yo. Este ya pilla con mi mami, dime lo que hay. Es que ahora ando con Kutai. Oye, la gata quiere visionar. Quiere que le hable de sexo. Todos los días por la noche la recompensa y me convenzo. Que a lo largo va a haber suspenso. Y después de eso yo le voy a meter mi grueso. Y anda motina, super activa en una fucking máquina. Y dice que no va a tirar. Y ahora es que vamos a ver suspenso entre los dos. Mejor baja la voz. Estamos aquí y andamos dinam, super activa en una funky máquina y dice que no va a dinam, que ahora es que